fastidiadito, lo está matando el guayabo. ¿Qué le pasa al fastidiadito? Lo está matando el guayabo. Que si al fastidiadito se muere, Emilia tiene la culpa. Eso está de la mujer, son cosas que no me gustan. Son cosas de la mujer, son cosas que no me gustan. Se muere, Emilia tiene la culpa, son cosas de la mujer.